Lección 3. Comidas. Página 25. Actividad 3. Pronunciación. ¿Cuál es la sílaba más fuerte? A. Escucha estas palabras y escríbelas en la columna correspondiente. Galleta. Arroz. Azúcar. Vino. Leche. Aceite. Jamón. Chorizo. Patata. Huevo. Pollo. Chuleta. Merluza. Lechuga. Tomate. Queso. Naranja. Manzana. Plátano. Sardina. Yogur.